Aló, aló, aló, aló, ¿están por ahí? Hola, hola, hola, queridas, queridas vecinas, queridas amigas, queridas lesbianas, queridas camionas, queridas fem, de todo Chile, de todo el planeta, de todos lados. Compañera Mildra, qué gusto, qué privilegio y qué placer volver a mirar esos ojazos negros detrás de ese micrófono. Feliz, compañera, de estar de vuelta. Dos capítulos que estuve ausente, que te encargaste tú excelentemente, como siempre lo haces, pues, compañera. Muchas gracias. Y yo en un receso importante que tenía que darme un espacio para organizar mi casa, mi nueva vida, y lo tomé, lo aproveché y estoy de vuelta con toda la energía que nos tiene que acompañar como mujeres desobedientes, desordenadas, rebeldes. Esas somos. Las que somos, las desordenadas. Oye, voy a aprovechar de hacer un saludo al profesorado de este país que se defiende. Aguante. Que aguanten a las trabajadoras y trabajadores que se están manifestando, que los vemos en la calle, que están reclamando por la injusticia laboral en la que se ven sometidas y sometidos. Las compañeras del líder que las vimos en el camino. A las estudiantas, los estudiantes que por fin salieron de esta maldita PSU estresante y medidora solo de verificadores de igualdades académicas. A todos ellos, pues saludarlos y acompañándolos en todos estos procesos. Sí, un abrazo. Estamos muy contentas de estar de vuelta. Tenemos en nuestra querida Concepción un cielo azul precioso. Las gaviotas están, pero cantando, enajenadas. Y saludo a la gente que nos escucha en La Vega Monumental también. A las compañeras que nos escuchan en Santiago, que nos escuchan en todo el mundo, que nos descargan. Le mandamos un abrazo y hoy día estamos celebrando nuestro programa número 21. 21 programas, hoy día 11 de diciembre del 2014. Y estamos muy contentas porque tenemos visitas fenomenales. Visitas cargaditas de rebeldía a este programa, cargada de rebeldía. Cargada de mucha C. Letra C, C de camión, C de ¿qué más puede ser? Concepción. De Concepción, C de chucha, como dice la Margarita Pisano. Y estamos con la querida Rae Trinity de Cielo Floreado, la querida Feocia de Orregias. ¿Cómo está, bienvenida, compañera? Bienvenida a la mala lengua. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todas. contenta de tenerte por acá en el contexto del de que viniste para Conce en sí. Búsqueda y en búsqueda de rock, de punk rock. Sí, la verdad es que sí, vine sola, no vine con mis amigas, o sea, mis compañeras, les mando un saludo, que me imagino que me están escuchando en sus trabajos. Sí, vine sola porque tengo hartas misiones, la verdad. Uh-huh. Y bueno, una de ellas era venir al programa. Claro, sí, la primera porque, parece. Sí, era la primera porque yo había como manifestado mis ganas de venir un poco patudamente. Por allá por Santiago, sí, claro, cuando te fui a entregar visita. El premio, porque, sí. Querida, ustedes que nos escuchan y que saben que en este programa hemos tenido experiencias de literatura lésbica y el primer cuento de concurso lesbiano de 156 palabras, Dani fue una de las tres grandiosas, flamantes, ganadoras, campeona, como dice ella, sede campeona, ahí estaba. Sí. Y bueno, y también nos acompaña hoy día la Elisa, la compañera Elisa de las Mujeres Rebeldes de la Fuera. Sí. Les quedó gustando Concepción a la Elisa. La Elisa viene cada vez más seguido, ¿eh? Allá en La Mala Fama la pueden ir a conocer. Y la compañera Sicri, que está hoy día haciendo acá la fotografía. Y que es una amiga allá de el la registro, casa. De aquí, de el registro histórico. De las Malas Lenguas y de las Malas Fama también. Así que vamos a dar inicio a este programa de hoy, donde haremos un recorrido por la música lesbiana que han creado las bandas, la banda Orregias, para todas nosotras, para toda la comunidad camiona del cosmos. Mm. Y este primer disco que sacaron las Orregias se llama Pasarela Fracaso, que vamos a revisar hoy durante nuestras Malas Lenguas número 21. Y antes de comenzar con la música, quiero compartirles un pequeño texto que me parece muy interesante del disco. Dice, Pasarela Fracaso. Esta es la forma en que vemos las cosas, desde la más tierna derrota y la esquina donde los gatos pierden el color y la sombra. Pasarela Fracaso es una cena obligada con parientes de mierda, la vergüenza de ser la primera a la que van a buscar a la fiesta, el sollozo nocturno bajo las frazadas por no haber bailado con nadie, o el llanto descontrolado en la micro tras pillar a la tonta jetona en el camarín con el Miguel Ángel Chulmuya. Pasarela Fracaso es un poco lo que tu madre te quitó cuando te obligó a usar vestido, y tú eras un niñito con el pelo largo. Es pedir perdón por verte tan fea el día de tu graduación. Es la vuelta a la casa después de que te dejaron plantada en la heladería más popular. Es muerte social y la tristeza más bella. Para la Catita Estudillo y la señora Sergia, Pasarela Fracaso es un cumpleaños al que nadie asistirá. Y lo que es peor, nosotras, Orridia, Feocia y Nefasta, no nos perdemos la fiesta por nada. La dejamos con el segundo tema de este precioso disco, Pasarela Fracaso. Ahí va, Sopa de Amor. No me voy a duchar, no me voy a duchar, no me voy a duchar. Lo juro. Nunca más. No me voy a duchar. Qué buena renuncia. Eso me gusta de esta banda de lesbianas, punk rock. Me gusta esa renuncia permanente. La Orregia es una camiona que renuncia. ¿Estoy en lo cierto? Sí, una camiona, al menos en esta canción particular, es una camiona que decide permanecer con las cosas del amor en el cuerpo. Y claro que renuncia a la ducha, que claro, es un enemigo en ese momento. Claro. Y al mismo tiempo, quizá por una razón de ser apegada a los residuos del amor. Claro. Pero termina renunciando a la ducha, que también es una norma bastante aceptada en la sociedad. Sí. Entonces, hemos renunciado a hartas cosas en ese aspecto, claro. Sí. Claro. No que solo a la ducha. Claro, que nos benefician a nosotras también como mujeres. Como por ejemplo, ser una banda abiertamente camiona. Claro. Sí. Lesbiana. También, de alguna manera, o desde como yo lo veo, es una renuncia a ciertos privilegios que a lo mejor están ahí, no sé, yo como lesbiana los veo. Creo que cuando una se dice y se reconoce lesbiana, inmediatamente pierde un montón de privilegios o de solidaridades. Sí. Entonces. Y también abrazar el camionismo también te hace perder otros privilegios también. Claro. Porque, y sobre todo tenemos también ese rollo con la belleza. Eso, sí. Que también eso es te iba a hablar. Una especie de llave para entrar a todos lados. Sí. ¿Cachai? Entonces, si tú eres una ya, lesbiana, es como cuando se intenta higienizar un poco a la lesbiana. Es una lesbiana, ya, es lesbiana, pero por lo menos ya es femme. Muy bien, claro. Es femme. ¿Cachai? Entonces, y además es bonita, bacán. No es tan terrible. Es hasta bonito. Bueno. Claro, es como una poesía. Y de hecho se toman muchas veces de eso y lo hacen para el consumo de hombres. Como exacto, hasta sí. Hay supuestamente porno lésbico, pero son unas lesbianas totalmente estereotipadas y haciendo cosas, cualquier cosa menos lo que hacemos las lesbianas en la cama. Algo no sé, que es se toman de las estéticas, se toman de la. Claro, entonces el rollo con la belleza que ustedes plantean, de hecho ya en el nombre, Orregia. Claro, sí. Como de horrible y regia. Claro, exacto. Es como que uno puede ser tan fea que llega a ser hermosa y al revés, ¿cachai? Como también la exacerbación de la belleza resulta monstruosa. O sea, como así partimos como con ese rollo y después empezamos también a desarrollarnos más ya como mujeres, empezando a tomar esos temas, como, claro, somos mujeres y somos lesbianas. Entonces escribimos desde ahí, las canciones y todo. Pero claro, en un principio teníamos mucho más ese rollo, mucho más marcado, como esa parte, la belleza. Y también era algo, sobre todo que se ven en el Pasarela Fracaso, que es algo un poco más adolescente igual. Siendo que nosotras igual éramos mujeres grandes cuando lo hicimos, pero yo creo que igual plasmamos como un poco de nuestra historia. Rescataron esas memorias adolescentes. Esas memorias adolescentes, una siendo una lesbiana, que ninguna había salido del closet así como yo soy lesbiana, tan chiquitita, ¿cachai? Sino que ya, no sé, pues en la universidad. ¿En la universidad? Claro, ahí empezamos. Ya. Y de hecho, la baterista yo creo que salió del closet hace como 10 minutos. Y es la más camiona, pero. pero todo el mundo, claro, se toma sus tiempos. No hace 10 minutos, como hace 5 años, sí. Pero igual. Ya. Igual mucho después que nosotros. Y, por ejemplo, ¿tú a qué edad saliste del closet? Feocia. Claro, en realidad fue todo, como a todas, un proceso. Yo salí, yo creo que cuando dije, ya, en verdad, soy súper lesbiana, de haber tenido como 18. Ya. Porque primero es decírtelo a ti, yo encuentro que esa es la salida del closet más importante, cuando decís como, no, en verdad, sí, soy súper lesbiana. Porque antes como que lo decís, ¿cachai? Lo pensáis, sí. Fantaseáis, pero transformáis todas esas cosas en algo de ficción, que es lo que a mí me pasaba. ¿Cachai? Fantaseaba con lesbianismo constantemente, pero lo trasladaba como un lugar seguro donde no me afectaba a mí. Entonces era ficción absoluta con personajes y todo. Pero obviamente que era yo, po. ¿Cachai? En las cosas que escribía también, como desde un hombre, ¿cachai? Así como para tener todas las licencias de poder escribir lo que estaba ahí fantaseando. Claro, estaba fantaseando, pero siempre, claro, un personaje hombre, ¿cachai? Claro. Entonces después, una vez que uno dice, ya, en verdad, que lesbiana y soy súper lesbiana, y ahí yo creo que eso es lo más bacán, lo más importante. Y claro, y después le contáis a todo Chile, po. Lo más importante de todo, yo encuentro. Claro. Después, así, una banda y te ponías a hacer canciones. Claro. O vaya a la radio lesbiana y lo decís por la radio. Esa es la idea, po. Sí, pues insisto en venir a la radio lesbiana. Sí. Sí, voy a este paseo, en general acá Concepción va a ser súper lesbiana, porque también vine a la casa, a la comunidad lésbica Las Malas Fama, donde están... prestando alojamiento. Claro. Y sí, pues también lleno lesbiana esa casa. De hecho, recibo mensajes de parte de la Infanta Sofía, que es una colaboradora de la banda. Que me Infanta pregunta, Sofía. Infanta Sofía, sí. Me pregunta que cómo están los camiones, si estaba contenta. Yo le dije que sí. Además, hay un gato bestia. Hay un gato bestia que durmió conmigo y la Elisa fue... una bestia gigante. Qué buena. A mí me encantan los gatos, entonces me encanta la lesbiana, los camiones, los gatos, entonces ya. Es lo más lesbiano posible, como se llama tu cuento, claro. Campeón. Sí. Oye, ¿les parece si revisamos el tercer tema del Pasarela Fracaso? Este se llama Ojitos Azules. Puta la wea rancia, man. Puta la wea rancia, ¿eh? Ese era el tema, sí. Ojitos Azules. Sí. Un tema breve. Un tema muy breve. Un tema muy breve. Oye, Dani, y cuéntame un poco de la banda. ¿Cómo nace Orregias y dónde? Sí, mira, Orregias nace en el Cerro de Renca, a los pies del Cerro de Renca, en realidad, porque teníamos una sala por ahí. Ya. Antes, en Quinta Normal y Renca. Estábamos como entre esas dos comunas siempre, porque ahí vivía la Orridia y la Nefasta. Uh-huh. En distintas casas. Ya. Y ahí empezó, y un día dijimos como, hagamos una banda que se llame Orregias y que tenga canciones de 5 segundos. Claro. Como los Ojitos Azules, que igual es más larga. ¿Esta qué pasó? Sí, claro. ¿Qué pasó? Claro. Pero con una frase más bien. Claro, con corta. Una frase corta que no dijera mucho. Era una inspiración de un programa de televisión que habíamos visto. Ya. Una especie una de. Humorada, un una juego. Humorada, juego. Teníamos otras bandas en ese entonces con las cuales nos estábamos como súper tocando. Entonces, de repente empezó a agarrar vuelo. Obviamente que nos empezamos a obsesionar con la banda y al final, claro, pues las otras bandas. Pasaron a tercer, cuarto plano, no sé. O sea, hablo por mí en realidad. No sí. Sé, las otras chiquillas yo creo que también tenían otro tipo de... Pero en mi caso, claro, pues me obsesioné súper harto con las Orregias. Empecé a escribir, No sé, porque el tema también de trabajar con puras mujeres a mí me agrada. Es mucho más eso cómodo. Te quería como preguntar, sí. ¿Qué fue lo que te cautivó de tanto de Regias? ¿Qué encontraste en ese espacio como banda? Claro, como... bueno, primero era una amistad que teníamos con la nefasta, que ya no está en la banda. Ya. Era una amistad súper profunda que teníamos las tres y compartía yo con ella por lo menos toda la semana. Entonces estábamos encerradas haciendo canciones. Y ahí fue cuando hicimos la canción Mujer, por ejemplo, que vamos a escuchar después. Sí. La sopita que ya escuchamos. Y también otras en la sala, que eran las más cortas, que la hicimos con la Orridia. Uh-huh. Que en ese entonces ella trabajaba, entonces no estaba con nosotras vagando todo el día, porque eso es lo que estábamos haciendo. Fue un periodo muy, ¿cómo se diría? Soñado, pues. Como claro, estar, de mucho placer. De mucho placer, de estar tirada. Celebrando, haciendo todas esas cosas. Y bueno, y después empezó a aparecer las canciones más largas y empezamos a meternos también como con hablar también más profundo también. También. Vamos a ver uno de, me imagino, de la primera época. Herpes, es como de esa onda, ¿no? Sí, herpes. De esto breve, con un mensaje breve. Corto y preciso. Corto y preciso, pero con harta intensidad en la música. Sí. Ahí viene Herpes. Está acalorada, Mafe. Está bueno, oye, está bueno la conversa. Le vamos a contar una anécdota. Estuvimos hace poco de cumpleaños y nos acordábamos de la portada del Pasarela Fracaso, que es una incertidumbre. Es una foto de incertidumbre. Claro, alguien que no recibió invitados. Un saludo para Carlita también, que estuvimos de cumpleaños la semana pasada y juntas y andamos todavía en festejos. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Te traje un regalito, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo voy a pasar a que con ceremonia. ¿Se prende? Lo voy a dejar. No. A ver. Mira. Si es que quieres usarlo, si no, pero es que es natural. Oh, es una, no tiene ningún una químico. Bolsa hermosa, no tiene como ningún de oro. Y está hecho por mí. Una bolsa de oro. Entonces... ¿Estás hecho por ti? Si no lo quieres usar, a ver, pero ¿cómo no lo voy a querer usar? Sí lo va a usar. ¡Oh! Está hecho con cosas naturales. Buena, guachita. Un precioso jabón, creo que de marihuana, ¿no? Tiene una que otra hojita por ahí. Bueno, ya son 27 años, así que rápidamente me fui a hacer un chequeo médico porque hay mucha gente importante que muere a los 27. Claro, sí. Ojo. Mucha gente muy importante para el mundo ha muerto a los 27 años. Así que, chiquillas, las que tengan 27, háganse un chequeo. Bueno, revisamos. No, yo creo que hay que mentalizarse en que uno no se va a enfermar. Eso. Y que va a estar siempre bien. Sí. Hay que cambiar ahí para el switch para poder hay estar siempre el... bien. Ese es el patriarcado culiao que nos tiene así, cagas. Sí, tenemos que estar bien. Oye, a propósito de patriarcado, vamos a aprovechar de hacer un paréntesis en el programa y vamos a contarles una sorpresa que les teníamos. de doble. Redoble. Lo que pasa que, ¿se acuerdan cuando hicimos el primer concurso de cuentos lesbianos y feministas en 156 palabras? Fue para cuando cumplimos 10 programas. Entonces, al programa 11, contamos que teníamos un concurso de cuentos para celebrar esta poder hilar un programa, 10 programas, ¿no? Un espacio lesbiano haber llegado, radial. Haber llegado a los 10. Es un motivo de celebración. Así que, bueno, ahora hemos cumplido 20 y hoy día, que es el programa 21, les queremos contar que a modo de celebración de nuestra existencia y de nuestra resistencia radialista popular, queremos invitarlas a celebrar escribiendo otra vez para el segundo concurso de cuentos lesbianos y feministas en 156 palabras. Nuevamente. Tema, ridiculizando al patriarcado. Es decir, este concurso de cuentos es ridiculizando al patriarcado en 156 palabras. Igual que la vez anterior, 3 cuentos por lesbiana y 156 palabras. Ese es el desafío. En 156 palabras, describe lo más ridículo que te ha pasado con un hombre. Ya sea tu padre, tu hermano, tu mino, tu amante, tu vecino, tu compañero de partido político. No sé. Tu profe. Tu profe. En fin, todos esos sujetillos que están por ahí y que de pronto nos hacen reír de las cosas que creen, ¿no? De nosotras y del mundo. ¿Ah? Y de lo patético que pueden llegar a ser a veces. Entonces, para poder dejar un testimonio de todo ello, este segundo cuento es Ridiculizando al Patriarcado en 156 palabras. Ustedes pueden mandar sus cuentos a nuestro correo de Las Malas Lenguas, que es Las Malas Lenguas, rlaradio@gmail.com. Las Malas Lenguas, rlaradio@gmail.com. Así que desde esta misma tarde comenzamos a recibir sus cuentos. Le vamos poniendo fecha en el camino, yo creo, de entrega. Sí, mira, como siempre lo vamos creando en el camino, en el van camino apareciendo los... Pero que empiecen a escribir desde ya. Por eso. Y le vamos poniendo... En el concurso pasado, hartas se quedaron sin... Ahora, sin ahora mandar. Tienen que... Sí. Sí. Por flojas. Sí, por... Viste ya. Entonces, bueno, chiquillas, ya está pasado el dato. Como siempre, premios alucinantes, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes se sientan convocadas a escribir más que a ganar un premio. Aunque nunca está de más un buen premio. Bueno, seguimos entonces con nuestras invitadas acá en el 21 programa, con las Orregias, con la Feocia de Orregias, con la Elisa, con la Sicri y la Mildra. Y la Mafe, quien les habla. Estamos revisando el Pasarela Fracaso y hablábamos sobre la banda, sobre Renca, sobre las salas de ensayo, uh-huh. Sobre la época de creación y placer, sobre la contemplación de entre dos camiones. Mira lo que sale de una contemplación de entre dos lesbianas que se miran a los ojos y que descansan. Uh-huh. En después de la celebración. De la celebración. Sí. Así que, bien, qué bueno que haya una banda lesbiana. Yo no sé si en este momento hay otra, así como Regias, que es una banda explícitamente lesbiana y camiona, como que... No sé si tú cacháis más. Mira, no sé. Fuera la Javiera Mena, que es del pop. Es que, claro, es pop. Es pop. Tendría que investigar, sí. Porque claramente deben haber, po, y si hay, ojalá nos contactaran. Sí, po. Y segundo patio, que es una agrupación, sí. Como musical política disidente, claro. Algo así. Claro, porque sí. Ellas hacen su propuesta y su política como desde la música, musicalmente, con su... No son solamente una banda, sino que... Tienen como una, no sé, una agrupación, una colectiva, claro. que hace música, que ese es su idioma. Claro, así lo entiendo yo. Algo así yo también lo entiendo. Sí. Igual hemos tocado con ellas cuando vinimos acá al encuentro Lesbos Feminista Concepción. Sí. Y después en Santiago, cuando también participamos de no me acuerdo cómo se llamaba ese encuentro. Era uno de la casa de las escritoras, de los escritores, pero fueron ellas también, como al otro día. Ya. Estaban las dos bandas. Sí, pues sabes, también tocó Cita María, que tienen lesbianas también, pero no sé si es así. No cacho mucho la para política. O acá las Flores Marchitas. Las Flores Marchitas. Pero tampoco se llaman a sí mismas así de explícito como usted. Por eso te digo, no hay una visibilidad tan marcada en lo lésbico. Y que a mí esa es una cosa que me cautiva harto de Orregia, además de la música y de que encuentro que están sonando súper bien en relación a... Como partieron, ¿no? Yo la escuché en vivo, la he escuchado en vivo y se nota también el proceso de ustedes como banda. No, igual es cierto, ahora como que, bueno, la baterista ha cambiado ya tres veces. Estamos con Mari Crimen, que sí, ojalá sea para siempre. Yo creo que sí. Y ella es súper como, le gusta y le interesa que la banda... ella es muy buena baterista, entonces para ella es muy importante que también nosotras estemos como a su nivel o no sé, porque yo empecé a tocar el bajo cuando empezó la banda y siempre acomodé el bajo a lo que yo podía hacer, una gran bajista no soy para nada. Claro, y entonces claramente nos metimos a ensayar, pasamos de ensayar una vez a la semana a ensayar tres veces. Mari Crimen tiene una sala en su castillo, que es un príncipe. Es un príncipe de Santiago Centro. Entonces... ¿El príncipe es Mari Crimen? Mari Crimen es el príncipe. No te puedo creer, ya. Sí, el príncipe Rory. ¡Existe el príncipe! Y era lesbiana, por eso que no nos encontraban nunca, muy chiquilla. Exactamente, el príncipe, sí. Y tiene un castillo y una sala de ensayo dentro de ese castillo. Es perfecto. Es perfecto. Entonces aprovechamos eso para poder ensayar. Y le dimos duro. Entonces yo creo que igual se nota, pero todavía nos falta obviamente porque hay pegas, trabajos y cosas que no te dejan trabajar en la banda todo lo que te gustaría. ¿Cachai? O estudiar más. Sí, po. Eso. Hay que... convivir con otras cosas. Sí, ahora lo bueno es que todas las orregias que han pasado han sido lesbianas y yo creo que yo pensando en eso, como que nosotros no llamamos lesbianas, pero sí. Aparte que la persona que se interese en participar tiene que tener una inquietud con respecto a eso, porque por ejemplo si no sé, alguien desaparece y tiene que incorporarse a alguien... o alguien viene como a ayudar con otras cosas, como por ejemplo la Infanta Sofía, que de repente toca percusiones y guitarras, una segunda guitarra. Obviamente que tiene que identificarse con el rollo lésbico o de la mujer que tenemos. Claro. En su caso se identifica, por lo que yo sé. Sí, pues, o sea, por eso te digo que es explícito, es claro el mensaje. Y además que la estética de ustedes también es se burla de la feminidad, ¿no? Sí, entonces, sí, esas son cosas que no convocan a todas las mujeres, sino que yo creo que sobre todo a más lesbianas que claro, las lesbianas, entonces llegan lesbianas a tocar con nosotras. Llegan camionas. Y además ustedes son explícitas con tienen este juego de que practican el camionismo y en su página, en su Facebook, ustedes permanentemente están subiendo cosas relacionadas con el camionismo. Así es, sí. Por ejemplo, igual se podría decir que, por ejemplo, la Orridia es un poco al medio. La Orridia es al medio. No llega a ser tan camiona, dices tú. Claro, es como que... No sé, es que la otra vez estamos viendo con la Elisa una página que se llama Chilésbico. Ya. Que tiene como esta clasificación extra que se llama al medio. Igual es divertido ponerse etiqueta. Pero la cosa es que yo dije, ¿pero qué es? Y estábamos también con la Pola. ¿Pero qué es? Y de repente cachamos que la Orridia era al medio. Porque es como, ya, pero se viste así, pero es un poco así, pero no sé. Ella es al medio. ¡Ah! Al medio. Sí, ahora como que lo dices. Un poco fema, un poco camión, pero un poco fema acá y un poco camión acá. No, como la Sicri. La Sicri al medio. ¿Puede ser o no Sicri? No. La Elisa. La Elisa. Elisa no. Le dice doble camión. Doble carro, claro. Doble carro. Oye, pero un poco como profundizando en lo de la del camión, ¿qué es lo que ustedes definen como camionismo? Porque cualquiera que se interese en Norregia se va a meter a la página y va a ver, practicamos el camionismo. ¿Qué es el camionismo? Claro, mira, que en un principio, claro, que buena pregunta, porque en verdad nosotros lo tomamos y lo adquirimos parte de nuestro léxico, así lo hablamos todo el rato, somos camión, camión, camión, camión, camión. Bueno, claro, pues en un principio estaba acá, nosotros le decíamos las camionas, que son las mujeres, no sé, más masculinas, como yo. No sé, pues que claro, y practican una estética que se desprende de la femineidad, ¿cachai? Uh-huh. Ahora, claro que, por ejemplo, existe un prejuicio que dice, ¿para qué tan camiona? Que es una cuestión que yo critico. Cuando una sale del closet y te dicen en la familia, sí, ya, pero no seas camiona. No seas camiona. Sé lesbiana, pero no vayas a ser camiona. No, porque cuidado, y por qué ese pelo y esa cosa, sácate partido, ¿cachai? No te afees. No te afees. ¿Para no qué te andas afeando, mafe? Claro, pues entonces nosotros... Y bueno, existe eso, ¿para qué tan camiona si en verdad, que lo que dicen muchas lesbianas también muy discriminadoras, que dicen, no, ¿por qué me va a gustar una camiona? Para eso me gustaría un hombre, ¿cachai? Claro. Y en verdad la estética de la camiona es totalmente nada que ver con la de los hombres. No, pues. ¿Cachai? A no ser que tú seas como un machito y tengas, claro, toma esa decisión. No, es otra cosa. Lo que pasa es que no hay un lenguaje tampoco para poder nombrarnos. La palabra que hay es la palabra lesbiana y a la gente le molesta. Entonces, claro, te ponen como macho, como hombre, como hombre, te, claro, crees hombre porque no vayas, no puede ser lesbiana. Claro, y nada que ver. Son unas sutilezas impactantes, como, bueno, que a mí me gustan mucho en los camiones y en... Y claro, por la ropa, la forma de que caminan, la voz, como que yo no fue. La voz, ¿cachai? Etcétera. Sí. Y a mí me gusta y me encanta, tengo hasta un blog de eso. Pero pero sí, claro, pues como eso, desprenderse de la femineidad y de, por ejemplo, no sé, pues tú no te imagino con ruch, no sé. ¿A mí? ¿A ti? ¿Con vestido? Con vestido. No. Yo creo que parecería... Un travesti, claro, un travesti. Mira, le queremos mandar un saludo a todas las camionas que nos están escuchando. O no se olviden también de que no dejen de ser camionas. Sí. No permitan que otras fem les pongan vestido, porque las fem insisten, caleta en eso. Nosotras tenemos una campaña que por favor dejen a los camiones ser camiones. Sí. Eso, dejen a las camionas ser camionas. Exacto. Un número de mala suerte. Thank you. Estamos al aire, compañero. Estamos por acá otra vez. Oye, vamos a pasar un... Oye, ¿hace cuánto que estamos al aire? No, recién, no te preocupes. Conté tantas cosas cuando estaba apagada. No te preocupes, no salió al aire. No me preocupes. Aunque no quiere decir que no se sepa. De aquí de la radio no sale. Oye, tenemos algunos datos muy interesantes para dar. Así es. Panoramas para mujeres, panoramas de punk rock. Así que tomen nota, chiquillas. Ya, miren, lo que pasa es que otra misión muy importante es que vengo al festival FemFest, 10 años en Concepción. Ya, esto está organizado por la coordinadora FemFest, que tiene centro en Santiago, y Agudos Gritos, que es famoso acá, muy famoso, la Gaby. La Gaby Marchita. La Gaby Marchita, sí. Y bueno, hay una tocata de mujeres... muy larga, están Flores Marchitas, por supuesto, Animales Exóticos Desamparados, Vaso de Leche, que viene de Santiago, que es nuestra amiga, uh-huh. Desperfecto, Valentina Villarruel y Sin Amanda. Sin Amanda. Exacto, y está pero botada porque está a 2.000 sin cover, esto es toda la noche, después 3.000 con cover a las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche y 4 lucas después, con ya, cover. ¿A qué hora parte? Parte a las 18 horas. A las 6. Sí. ¿Y esto? A las 18 vale 3 lucas. Claro. No, a las 18 con cover, claro, vale 3 lucas con ya, cover. Ya. Si quiere ir así nomás, 2 lucas. Ya. Ahora, recomendable tomarse algo, yo creo. ¿Y dónde? ¿Dónde va a ser? Queda en el galpón 13 Bar Maipú, en la calle Maipú. En el evento no pusieron la numeración. No, pero el nombre yo creo que se puede sí. Maipú con qué será, ¿sabís tú? Mira, yo me fui... Maipú con Paicaví, parece. ¿Cuánto Maipú? Sí. ¿Cuánto? Paicaví. ¿El número? ¿13? Mira, no está sin número. 13 porque no pusieron la numeración o no la encontré, no sé. Ya. Bueno, pero en el evento debe estar, en Facebook hay un evento sí. Que se llama FemFest Concepción. Si buscan sí. FemFest, o lo mismo, se meten a las páginas de la coordinadora... Sí. O la página de la Orregia, ahí va a aparecer todo. Ya. Oye, sí. ¿Y tú eres parte de la coordinación del FemFest? Sí. ¿Eres sí. de la organización FemFest? Soy de la coordinadora FemFest. Ya. Sí. Y participo, claro, cuando puedo viajo con las niñas, como ahora ha sido una oportunidad bacán para venir. Mm. Y ahora son 10 años, entonces han habido muchas actividades. Nosotras con las Orregias participamos hace la semana pasada en la cárcel de mujeres de San Miguel. Fuimos a tocar para allá, que fue una experiencia bacán. ¡Qué buena! Sí, las chiquillas le ponen con la música allá. Ya, y bacán. Tienen que seguir tocando. ¿Y cómo fue la experiencia de tocar en la cárcel? ¿Tocó Regias? ¿Tocaron ustedes? Tocamos nosotras. Ya. Sí, tocamos nosotras. Parece que hay una llamada en vivo. Y tocaron, ¿qué tal la reacción de las mujeres en la cárcel? Claro, fueron incorporándose de a poco igual y al final había un buen número que eran muchas de las mujeres que estaban interesadas también en cosas de música, ya. En taller. Ah, ya. Y algunas presentaron sus temas y fue bacán eso. ¿En serio? Sí, pues se dio un intercambio. Igual, por ejemplo, una de ellas que se llamaba Evelyn... va a salir pronto, entonces la idea es como que se incorpore igual a FemFest y ya. Bueno, quedaron lazos hechos. Qué buena, qué importante trabajo que están haciendo, yo creo que en esos contextos tan del fascismo más aberrante, en las cárceles las de este cárceles, país, sí, donde no. tienen a las mujeres encerradas, a las mujeres empobrecidas, porque no hay ni una sola mujer rica ni ningún weón sí. rico en las cárceles. Las cárceles se construyen para nosotras, para gente pobre, entonces... Es como la expresión más quizás aberrante del fascismo junto con los psiquiátricos también, ¿no? Claro. Los colegios, bueno, todas estas instituciones, pero la cárcel es particularmente... Sí, está a la vuelta de la esquina. Sí, la posibilidad. La sí. posibilidad y es sí. brígido porque en verdad, claro, la clase alta no se ve por allá. Sí. Y bueno, tienen sus cárceles o tienen protecciones sí. que no las llevan a la cárcel, ¿cachai? Sí, tienen poder. Poder, ¿cachai? Claro, entonces en ese contexto creo que, y en todos en realidad, pero en ese contexto el potencial transformador que tiene la música y que tiene la posibilidad de crear, de decir un mensaje a través de música, creo que en un contexto como la cárcel es sí, una tremenda posibilidad y un tremendo trabajo el que hace FemFest de llevar cárcel, o sea, claro, música a la cárcel. Esto fue en conjunto con un programa que se llama Escuelas de Rock, que ellos tienen un taller. Entonces grabaron unas canciones, ellas hicieron canciones y ahí en sus canciones decían las cosas que ellas querían decir. Una de ellas nos explicaba, claro, esto es algo que yo no hice y estoy acá en la cárcel. Y ella escribió, claro, por una canción sobre libertad, una canción súper buena, que a Mari Crimen le encantó mucho. Y bueno, lo importante es que sigan haciendo. Sí, sí, pues. Bacán. Mildred, quería... A propósito, sí, del mismo, encontramos la dirección del evento y queda por Maipú, entre Lincoln y Rengo. Maipú, entre Lincoln y Rengo. Rengo, ya. Ahí lo encontramos en la web. Ya, muchas gracias. La Sigrid lo encontró. La Sigrid. Gracias, Sigrid, por encontrar la información. Investigadora, sí. Y además, aprovecho de decir que yo tengo el disco Pasarela Fracaso y lo estoy vendiendo. Ah, y va a estar ahí a la venta, sí, en el FemFest. Va a estar a la venta en el FemFest o cuando quieran, si me escriben al Facebook, por ejemplo, nos juntamos. Yo voy a estar acá hasta el domingo, parece. Ya. Ah, qué bueno. Si hay alguien interesada, no sé, pues si se dan vuelta por las malas famas. Donde sea. Ya, bacán. Ahí de punto fijo, al menos las malas famas. Ahí va a estar. Va a estar el disco. Sí. Ahí están los discos disponibles. Sí. Y las malas famas están en Beltrán Mathieu 143A, al frente del Departamento de Música de la U de Conce, en el barrio universitario. Llamó una auditora para decirnos que nos estaba escuchando, que nos mandaba cariño y saludo a toda la Francis. ¡Ay, cariño, Francis! ¡Ay, qué bacán! La Francis que nos salvó el otro día con los controles, oye, lo hizo increíble. Ah, Francis. Sí, la Francis que también doble. Es de acá, de la casa, de las malas lenguas. Un abrazo, querida Francis. Vamos con Mujer. Mujer. Este tema ya tiene un posicionamiento, claro, político muy claro, ¿no? Se empezaron a poner cuáticas. Ahí viene, Mujer. Por eso yo les digo, los patear en el suelo, los patear en el suelo, los patear en el suelo. Por nosotras el agua mineral de colores, por nosotras la inteligencia emocional, si nosotras solo había una guerra. Somos madres, somos suaves, de los pies a la cabeza, damos vida y comida, nuestro hogar es la cocina y el combate. Somos rudas y frágiles. A todos ellos que nos odian, por eso yo les digo, que es patear en el suelo, que es patear en el suelo, que es patear en el suelo. Me gusta ser mujer. Sin nosotras solo habría guerra, dice el tema. ¿Qué más dice? Dice, puedo llegar a ser trascendental. Sí. Ahí nos reímos un poco, claro, como del mujerismo. Sí. Del mujerismo, de mujer madre. mujer madre, hablar claro. sordo. Claro. Bien que sale harto a colación. Mujer pachamámica, mujer comida, mujer tierra, mujer. Claro. Que también es una forma, ¿cierto?, de verlo, pero solamente reducir nuestro ser mujer a ser las dadoras de vida o a ser la madre universal es como limitar también nuestra existencia, po. Somos mucho más que eso. Entonces, hoy día está como bien de moda esa corriente así como de la liberación de las mujeres, pero como que estuvieran muchas de ellas solo canalizando esa liberación a través de el parto natural o de la anticoncepción natural o de todo natural, pero todo natural, pero siguen metidas en la misma rueda, po. ¿Cachai? Eso como que se da harto hoy en día con el regreso del ecologismo, de los hippies, no sé, como que hay harto hippie hoy día de nuevo. Es cierto, hay harto hippie. Ayer estamos hablando de los hippies ñoños. Ah, sí, ¿quién dijo eso? Sí, la claro. Kelly. Sí, la Kelly dijo de los hippies ñoños. ¿Qué dijo? Sí, no, que estábamos hablando de la biodanza, que como es como sonaba, decía, no, suena demasiado hippie ñoño. Claro, que ella no. Era, claro, pero la biodanza que ofrecía a Carmen, ¿cómo se llama? Carmen Durán. A Carmen Durán, era una biodanza feminista. En Chakti y todo es feminista. Y sin embargo, como que se escuchaba así como, qué hippie, qué ñoño. Pero, pero por eso tiene que, claro, sin embargo, era otro punto de vista. ¿Vos? Es que eso mismo se puede transformar dentro del, o sea, se puede hacer algo mejor con algo que tenga que ver, no con el hippismo, pero la biodanza se puede transformar en algo mejor de lo que puede ser. Claro. O sea, siempre depende del enfoque, con la transformación, ¿no? Sí, de que una se pare para hacer las cosas. Por ejemplo, por eso que aprovechando el espacio, como y ya que estamos hablando de eso, en el Chakti nosotras hacemos cosas que perfectamente se podrían transformar en puro hipismo. Claro. Pero en Chakti les damos un enfoque de transformación política y de, claro. Y de, derechamente, destrucción de todo esto, si no hay otra forma. Y se puede también llegar a destruir un orden interviniendo con otras herramientas, con herramientas humanizadas, como los diplomados que estamos ofreciendo, que ya están abiertas las matrículas, chiquillas, en Chakti, para estudiar el año que viene. Sí, para estudiar desde abril a enero son nuestros diplomados. Y tenemos 3 diplomados este año. Tenemos un diplomado en arte terapia, tenemos un diplomado en sonido terapia y tenemos un diplomado en técnicas complementarias a la salud y la educación. Métanse a la página de Chakti, Chakti Casa de Yoga, y hay más información. Sí. Claro. Y bueno, revisemos un tema más, po, para que alcancemos a revisarlos todos, ¿ya? Viene este que es más para el bailoteo. Mijito rico, sexy y borracho. Después me explicas qué significa esto, Dani, por favor. Mi hijito rico, sexy, borracho. Sí. Ese, es sí. Una canción que le dedicamos a un amigo nuestro que se llama Benjamín. Y un día estaba él ebrio. Y siempre bailaba y se sacaba el cinturón y hacía como un látigo. Y además un día fuimos a la casa de la Orridia y le prestamos un pijama que era de la hermana de Orridia, que era un pantalón con muchos corazones. Como que se acostó y le sacamos fotos muy hot con el pantalón. Y yo le dije, oh, y le saqué una foto y cuando la subí le escribí, mi hijito rico, sexy, borracho. Y dije, oh, qué buena frase. Oye, ¿y estas canciones las escriben todas? ¿Las escribes tú? ¿Las escribe otra? ¿Quién? Sí, principalmente las escribo yo. Igual hay varias que son focus group. Ya. ¿Cachai? Pero generalmente la dirección de las letras la hago yo. Como... Ya. Y la música ahí va saliendo sí, entre todas. Sí, ya la parte la de melodía de la música, igual los arreglos, todas esas cosas también las hace la Orridia, la guitarrista, que es muy buena, y también la baterista también llegó a aportar harto como en la parte de producción musical de las canciones, sí. Uh-huh. Y sí, pues yo no le pego tanto a la parte musical, pero igual algo compongo. Ya, sí, como con música. Claro. Tú soy más de las letras. Claro, sí, más de escribir. De la poesía. Sí, no sé. Sí, pues, sí, sé que sí. Esta, por ejemplo, que vamos a pasar a escuchar ahora se llama Amor Vertedero, que es como una ironía de amor verdadero, ¿no? Claro que sí. Sí. Amor verdadero. Una relación de mierda que a veces uno no le encanta a uno a veces. Claro, esa weá enferma del romántico amoroso que dice la Margarita Pisano. del amor sufrido. Sadomasoquista. Claro, sí. El amor sufriente. Que es súper enseñado. Yo comentaba aquí la otra vez cuando hicimos un programa sobre el amor romántico y le intentábamos sacar la máscara al amor romántico. Y yo me acordaba que yo de muy niña aprendí que algún día iba a sufrir por amor. Mm. ¿Cachai? Es como un aprendizaje así súper instalado que tú todavía no sabís nada de la vida, pero sabís que te enseñan desde temprano que el amor es una weá que te hace sufrir. Y no. No era nazi la cosa, po. No era así, puede no ser era de tan otra dramático forma. Puede ser de miles de otras formas. Y sobre todo yo creo que el amor es una cosa que puede construirnos, ¿no? Podemos entrar en relaciones con otras y con otros, las que quieran. Bueno, ya, las que no se atreven a nada, mejor. No, la podemos entrar en relaciones con otras y con otros. Y para nosotras, para construirnos, para crecer, que nos sirvan de intercambio con otras, pero no de sacrificio por otras y por otros. No de postergación en nombre de otras, de otros, o de quedarse es permanentemente en la espera o en la renuncia de una, sino que sea un espacio de construcción para todas, po. ¿Sí o no? Sí. No un amor vertedero. No un amor vertedero. Como esto. Como esto que vamos a describir ahora. Thank you. poemas y me haga feliz. Y me crea la dueña de su corazón. Que me cague con la nana, que me deje mora. La vecina me cache y yo me quede calla. Y le voy a escribir una canción de amor. Y todos sus amigos se enojarán. Porque saben que ella es una raza cuya. Pero yo la amo igual porque... Ahí pasaba la ironía de las orregias sobre la pesadilla del amor romántico. O como lo dicen ellas, el amor vertedero. Sí, bueno, últimos datos, últimas conversaciones antes de que vayamos despidiendo el programa. Sí, yo quiero decir algo cortito, es que el martes que pasó cerramos el programa que hacíamos quincenalmente en el Centro Cultural de La Monche, el Sin Derecho a Ser Niño y Niña en el Tiempo de la Dictadura. Se terminó ese programa, el martes hicimos la clausura donde estuvimos al aire también despidiendo el programa y con todos nuestros invitados que asistieron acá en vivo y fue algo buena. Muy emocionante, muy bonito y se va a hacer una sistematización de todas las conversaciones que hicieron bueno. Para seguir cultivando y manteniendo la historia. Se puede descargar ese podcast también. Sí, encuentra también en Medio, Agencia de Noticias Agencia Medio en Facebook, ahí ustedes y en el Facebook de la Radio Lorenzo Arena pueden descargar el podcast del último programa y de los otros también de Sin Derecho a Ser Niñas y Niños, el programa de Derecho Humano de la Edelmira, la Esther, la Franci, la Mildra. Y yo. Sí. Y ¿qué más? Bueno, también les quiero contar que ya en Las Malas Famas pasamos la segunda película de nuestro ciclo de cine Amor entre Mujeres. La primera fue La Peor de Todas, la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora vimos Thelma y Luis. Y el martes que viene a las 8 de la tarde vamos a ver La Leonera, que es una película argentina. Sí. No la he visto. La vamos a pasar el martes a las 8 y... ¿La voy a buscar? Sí, es buena, una buena película. Me dan una gana de contarla, pero no hay que ver, pues no. Vayan a verla. Así que vayan, hay una cervecita para compartir, ¿cierto? Por una módica suma de 500 pesos. Y ahí compartimos en la casa de las lesbianas, de Las Malas Famas. Para que vayan a cerciorarse de que hay mala fama. Hay mala fama, con justa razón somos la mala fama. Así que bueno, está muy bueno el disco, Pasarela Fracaso. Sí. Ustedes lo pueden pillar en La Mala Fama también. Estos días también se pueden coordinar con la Dani, la Feocia de Regias, uh-huh. Para hacer la tranza. Y ya estamos cerrando el disco, estamos por ir al último tema. Con la última canción. Sí, o bueno, la penúltima, después hay un bonus track. Sí, hay un... Pero la última canción es Muerta. Muerta. Cuéntanos un poquito de... De la Muerta. De la Muerta. Sí, esto es una historia de la vida real, la mamá de Orridia. Orridia viene de una familia muy lésbica. Ya. Todas las hermanas ahí... Son lesbianas. Claro. Qué buena. Oh, fueron. Qué buena suerte, ya. Sí, no, una estupenda familia, mi favorita, de hecho. Y la mamá un día descubrió unas cartas por ahí y dijo... Y las leyó, pues. Y ahí se fue enterando, pero en vez de decir como... ¡Ya, que todas son lesbianas! Dijo... un día en la mesa dijo... Miren, yo con todo lo que sé... Debería estar muerta. Dijo en la mesa eso y estaban obvio todas con sus pololas. Y después de... Y bueno, y después de eso la Orridia trajo esa canción, esa frase a la sala de ensayo y nos encantó, hicimos la canción al tiro. Es muy buena esa. Claro. Sí, un saludo también para la tía Male, que es un amor, yo la amo mucho. Sí. Saludo a la tía Male, oye. Qué bueno que no se murió nada, pues, con todo lo que supo. No, está muy viva. Ya. Qué bueno. Bueno, gracias, muchas gracias, Dani, por venir, por ser expresada también en pedir la invitación desde que nos conocimos. Oye, quiero ir a tu programa de radio, me dijiste. Sí, sí. Así que bueno, acá estamos en la radio y gracias por venir, gracias por estar acá, ¿cierto? Por venir a compartir el disco y por el trabajo que están haciendo como FemFest también, por la música que están creando como Regias. Es muy importante todo eso que se crea para la comunidad camionística mundial, sí, para sí. Universal. Sí, gracias por querer venir, por querer, sí. Por pedirlo. No, sí. Y por la propuesta también, por la propuesta de la música, de las letras, política totalmente, así que súper agradable. Irónica. Irónicamente. Y gracias a la compa Elisa de la Fuera. Aprovechamos a mandar un abrazo a todas y cada una de las lesbianas de las Rebeldes de la Fuera. Que nos reencontraron también de la Fuera, pues como... ¿Sí? Sí, porque... A nosotras, habíamos, claro, conocido, pero no habíamos profundizado nada. Sí, pues nos conocimos la allá Sigrid en también. Salvador Donoso, sí. A propósito de visitar a la Margarita Pisano. Sí. Y gracias a la Sigrid por venir... tanto al programa y sacar fotos y encontrar las direcciones. Sí. No, ya está lista de las perillas, la cicla. Y gracias, Mildra, por animarte y volver. Sí, te extrañábamos. Te extrañábamos. Por resistir. Un abrazo a todas ustedes que nos escuchan, a las que nos difunden, a las que descargan el programa. Las invitamos a seguir viralizando, a seguir difundiendo este lugarcillo que nos inventamos, que se llama Las Malas Lenguas, y nos encontramos el próximo jueves a la 1:00 p.m. con un precioso programa otra vez en Radio Lorenzo Arena 107.1, la radio cultural de Concepción. Un abrazo, cabras. Chau. Pero nadie puede entender mi afición por saber. Busco bolsillos en las mochilas, bajo las gamas secretos que puedo recoger. Saber entender lo que ocultan todos, enterarme de todo y contarlo después. Loca, pero nadie puede entender mi afición por saber. Busco bolsillos en las mochilas, bajo las camas secretos que puedo recoger. Saber entender lo que ocultan todos, enterarme de todo y contarlo después.